La elevada focalidad del mosquito Aedes aegypti representa un riesgo potencial ante los eventos de transmisión del dengue que se registran en el municipio de Vertientes, donde el actuar oportuno de funcionarios y trabajadores de salud pública ha permitido detener el contagio y evitar complicaciones del escenario epidemiológico. El jefe de la campaña antivectorial en la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología, Carlos Sosa Oviedo, asegura que este año en el territorio se han detectado más de 320 focos del vector, con presencia del mismo en todas las demarcaciones, tanto en su estado larvario como adulto. Las causas principales es la indisciplina social de la población. La mayoría de los focos que hoy se detectan en nuestro municipio son en tanques, son en cisternas, son en fosas, fosas que no las sellan, que se le aplican el decreto, pero la dejan destapada y sigue proliferando el vector allí. Los tanques que no los cubren, que no le echan pececitos como se le orientaba a toda la población, se está haciendo por parte del país un tremendo esfuerzo con la situación que tenemos con el combustible, pero se le está llegando a todos los IEMs positivos que tenemos y a toda la focalidad, que cada 7 días vayan y revisen sus depósitos, que sellen las fosas, las cisternas, que vayan a los patios, los limpien. Esto es muy difícil para nuestro trabajo, para el control de vectores, poder controlar la situación que hoy tiene Vertientes. El grado de proliferación de la Aedes en Vertientes es tal que el índice de infestación por ese mosquito es de 0.27, cuando la cifra internacional contempla que sea de 0.05 como máximo, precisó el jefe de la campaña antivectorial. Aunque todavía subsisten deficiencias en las entidades, sobre todo en servicios comunales con la estabilidad en la recogida de desechos sólidos y en la empresa de acueductos con la evacuación de los tanques sépticos que vierten, esas causas no determinan en la alta focalidad de la Aedes aegypti. Según las autoridades sanitarias del territorio al centro sur de Camagüey, es muy complejo controlar la situación epidemiológica sin la colaboración de la ciudadanía, pues si la población no toma conciencia sobre los riesgos y continúan las indisciplinas, será imposible detener la propagación del mosquito y del dengue. Con asistencia de Joandris Marrero Esteves, fue un reporte de Ovalis Matos Arias.